Hágame el favor y me dice de quién son esos mensajes. Dígame de quién son esos mensajes. Míreme a los ojos y me dice la verdad. No se burle de mi inteligencia. Yo sé que esos mensajes no son de una amiga. Una amiga no coloca ese tipo de mensajes. Dígame la verdad. ¿Ha sido víctima de la infidelidad? O peor aún, ¿ha sido infiel? Existen muchos indicios para darse cuenta. Aquí van algunos. Tenemos para ustedes una sorpresa. Wikipedia define la infidelidad como las relaciones amorosas a corto y largo plazo, establecidas con personas distintas al vínculo oficial, que a menudo se mantienen en secreto por considerarse una amenaza a la institución familiar. Pero esto es grave. ¿Cómo darse cuenta de que la pareja es infiel? Existen muchos indicios para darse cuenta. Aquí van algunos. Ya sabes que las relaciones suelen ser preciosas al principio, pero luego los detalles se van perdiendo y la emoción da paso a la rutina. Ese pequeño enfriamiento de la relación puede ser un signo de infidelidad, si sientes que se ha convertido en un verdadero distanciamiento. Si tu pareja no solo no se separa del teléfono, sino que además pasa horas frente al ordenador cuando no tiene que trabajar, puede que esté tramando algo. Disminución del apetito sexual. Otro detalle importante a la hora de averiguar si tu pareja te está siendo infiel es su apetito sexual. Si has notado cambios extraños, tu pareja ya no tiene deseo sexual y sus relaciones han disminuido o desaparecido, podría estar engañándote. Intuición. Hazle caso a la intuición. En la mayor parte de los casos acertarás. Si algo dentro de ti te hace sospechar, lo primero que debes hacer es buscar pruebas. Si tu pareja ha cambiado inexplicablemente de actitud o de gustos, o tiene una repentina obsesión por adelgazar, quizás debas preocuparte. Eso sí, no te dejes llevar por tu imaginación y busca evidencias. Discusiones frecuentes. Las discusiones frecuentes que comienzan de simples conversaciones pasivas o reclamos no exagerados son señales de impaciencia, otra clave para ir descifrando que la relación no funciona bien. Interesante, hay que tenerlo en cuenta, pero yo tengo la opinión de una experta que nos va a orientar un poco más sobre el tema. Mi nombre es Stephanie, soy practicante de psicología. Considero que la infidelidad se da por factores tanto externos como internos. También se basa mucho como en la estructura familiar, en cómo uno haya aprendido, en cómo uno haya visto cómo sus padres lo hayan educado, si el papá fue infiel o la mamá fue infiel. También incide mucho el grupo social, el grupo de los amigos. Para terminar, es importante tener en cuenta que la confianza es importante en una relación, y más cuando se está en una ciudad como Pereira, donde según datos está entre las ciudades con mayor belleza en sus habitantes.